No quiero caer en tus labios. Me miras entre neblina. Qué oscura tengo la vida. Tu cuerpo desnudo en la hierba. La luna jugando en tus piernas. Entrar después salir. El juego comienza allí. ¿Qué estás buscando? No me mires así. Solo quería ser bien amada. Entonces caímos en esa trampa. Gozar, luego partir. Ahora el juego llega a su fin. En mil pedazos hemos destruido la oportunidad. Que el tiempo diga qué hacer. No habrá tentados, tiene que nacer. Y no hay lamentos que volver atrás. Ya no hay palabras que decir, nada que ocultar, nada que fingir. Ya no quedan más dudas. No hay vuelta atrás, no hay vuelta ocultar, nada que fingir.